situación, no perder la ilusión ni la identidad. Hay emociones ocultas que quieren salir, pa' llegar hacia ti, pa' sentir la verdad. Porque nunca demasiado tarde pa' vivir la vida como tú quisieras. Amanece en otro tiempo con el sueño pegado a tu piel. Que lleva tu amor, que lleva tu amor, que lleva tu amor, que lleva tu amor. Buscarse la vida pintado la ocasión, no perder la ilusión ni la identidad. Hay emociones ocultas que quieren salir, para llegar hacia ti, para sentir la verdad. Porque nunca demasiado tarde para vivir la vida como tú quisieras. Amanece en otro tiempo con el sueño pegado a tu piel. Que lleva tu amor, que lleva tu amor, que lleva tu amor, que lleva tu amor, que lleva tu amor, que lleva, que lleva tu amor. Que lleva tu amor, que lleva tu amor.